¿Existe alguna supervivencia después de la muerte? Cuando el hombre muere, lleno de apegos y remordimientos, ¿qué pasa con este residuo? No entiendo muy bien, ¿a este residuo de qué? ¿Hay alguna supervivencia después de la muerte? Esa es la verdadera pregunta, ¿no es así, señor? ¿No? ¿Quieres hablar de la muerte? ¿Vamos a entrar en ello? ¿Te interesa? Probablemente no, ¿verdad? ¿Y a usted? ¿Y a ti? ¿No te interesa la muerte? ¿Qué alboroto haces cuando alguien muere cerca de ti? ¿Te has dado cuenta de eso? Todo el mundo llora contigo. Ya sabes lo que pasa en la India cuando alguien muere. El espantoso alboroto que hacen al respecto. No es que no ocurra en otros lugares. Entremos en ello. En primer lugar, ¿percibes o te das cuenta de que tu conciencia es la conciencia de la humanidad? ¿Te das cuenta de eso? ¿Es acaso un hecho para ti? Tan factual como que alguien ponga un alfiler en tu brazo y que sientas el dolor. Es tan real, no el dolor, sino el hecho. Es decir, tu cerebro ha evolucionado a través del tiempo y ese cerebro es el resultado de 1 millón de años. Y ese cerebro puede estar condicionado si vive en una parte del mundo, bajo una cultura diferente, un clima diferente. Pero es el cerebro común de la humanidad. ¿Verdad? Estén seguros de eso. No es tu cerebro individual. Ese cerebro ha heredado varias respuestas, ¿correcto? Ese cerebro, con su gen que también es en parte herencia, en parte del tiempo, ese es el factor común de la humanidad, ¿verdad? ¿Entiendes esto? Así que no es tu cerebro. El pensamiento puede decir, es mi cerebro. El pensamiento puede decir, yo soy el individuo. ¿Correcto? Ese es nuestro condicionamiento. ¿Eres realmente un individuo? Vayan al grano, señores. ¿Son ustedes un individuo? Tienes un nombre, tienes una forma diferente, un nombre diferente, una cara diferente, baja, alta, oscura, etcétera, etcétera. ¿Eso acaso te hace individuo? ¿Eso hace la individualidad? El hecho que pertenezcas a un determinado tipo, o a un grupo, o a una comunidad, o a un país, te hace diferente o te convierte en un individuo. Vamos, Señor, muévase. Entonces, ¿qué es un individuo? Un individuo es quien no está fragmentado. Pero como todos ustedes están fragmentados, no son individuos. Son resultado del clima, etcétera, etcétera. Con todos sus adornos. Si ese hecho está impregnado en su sangre, es un hecho. Puedes considerarte a ti mismo un individuo, pero eso no es más que la expresión del pensamiento. El pensamiento es común a toda la humanidad. basado en la experiencia, el conocimiento, la memoria, almacenado en el cerebro. ¿No es así? El cerebro es el centro de todas las respuestas sensoriales, lo cual es común a toda la humanidad. No sé si estás siguiendo todo esto es lógico. Así que cuando usted dice, lo que me sucede a mí después de morir, ¿correcto? ¿Ha entendido, señor? Eso es lo que te interesa. El yo que va a morir. ¿Qué es el yo? Tu nombre, tu aspecto, tu educación, tus conocimientos, ¿no? Tu carrera profesional, la tradición familiar, la tradición religiosa, las creencias, las supersticiones, la codicia, la ambición. ¿No es así? Mírelo, Señor. Todas las argucias que se hacen, los ideales que se tienen, todo eso es usted, ¿verdad? ¿Qué es su conciencia? Esa conciencia es común a toda la humanidad, porque todos son tan codiciosos, todos son tan envidiosos, ¿correcto? Tienen miedo, quieren seguridad, son supersticiosos, creen en un tipo de Dios y tú crees en otro tipo de Dios. Algunos son comunistas, otros son socialistas, otros son capitalistas. Así que todos ustedes son parte de eso. Así que ese es el factor común que ustedes son el resto de la humanidad. ¿No es así? Pueden estar de acuerdo y dicen sí. Sí, eso es perfectamente correcto. Pero siguen actuando como individuos. Eso es tan feo, tan hipócrita. Ahora, ¿qué es lo que muere? Si mi conciencia es la conciencia de la humanidad, modificada, etcétera, etcétera, la conciencia que yo pienso que soy yo es la conciencia común del hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando muero? ¿El cuerpo se quema o se entierra o se quema en un accidente? ¿Qué pasa? La conciencia común continúa. Me pregunto si te das cuenta de esto. Por lo tanto, cuando hay una percepción de esa verdad, entonces la muerte tiene muy poco significado. Entonces no hay miedo a la muerte. Solo hay miedo a la muerte cuando yo, como individuo, que es la tradición, que es el cerebro que ha sido programado como un ordenador, diciendo, soy un individuo, soy un individuo, creo en Dios, creo en esto, creo en aquello. El ordenador puede hacer todo eso. ¿Entiendes? Puede repetir. Así que, como ven, señores, hay un factor que ustedes pasan por alto en todo esto. El amor no conoce la muerte. La compasión no conoce la muerte. Solo la persona que no ama o no tiene compasión tiene miedo a la muerte. Entonces dirá, ¿cómo voy a amar? ¿No es así? ¿Cómo voy a tener compasión? Como si pudiera comprarla en el mercado. Pero si vieras, si te dieras cuenta de que solo el amor no tiene muerte, Señor, esa es la verdadera iluminación, ¿entiendes? Que está más allá de toda la sabiduría, de todas las palabras, de todo tipo de trampas intelectuales. Así que hay algunas preguntas más. Son las 9:45. Has escuchado al orador en varias ocasiones, probablemente. Has leído algo que se ha escrito o dicho. No sé por qué lees libros. Vivimos de las ideas de otras personas. Nunca leemos el libro que somos nosotros mismos. Somos la historia de la humanidad. ¿Verdad? Eso es evidente. Ese libro somos nosotros. Y leer ese libro con atención, sin saltarse nunca una palabra, una página, un capítulo, sino leer todo el libro. Y la lectura de ese libro no puede ser enseñada por otro. Ningún gurú, ningún salvador, ningún maestro, ningún psicólogo, ningún profesor. Nadie te va a ayudar a leer ese libro. Eso es lo primero que hay que comprender, que debes leer ese libro por ti mismo, que eres tú. Tú eres ese libro para leerlo. O lo lees lentamente, página a página, año tras año, hasta que mueras, por lo que nunca lo habrás leído completamente, o lo lees con un solo vistazo, todo el libro. Y eso solo puede hacerse cuando el cerebro está tan agudo, tan alerta, sin ningún motivo, sin ninguna dirección, alerta, despierto, en el que no hay ninguna contradicción, ningún sentido de hipocresía. Entonces puedes leer ese libro sin siquiera mirarlo. El libro se acaba. Entonces descubrirás por ti mismo lo que hay más allá del libro.